na na na na na na na na na na na na na na. Como terapia contra el estrés, como terapia de control de la ira, como terapia para no perder el control de las riendas de tu puta vida. Como terapia contra la ansiedad, como terapia contra la depresión, para no volverme loco, que ya me falta poco para decir que lo estoy. La guitarra como terapia del grupo en solitario, terapia del grupo en solitario, para poder andar por el mundo y mitigar las ganas de quemarlo, para escapar de este cruel invento, de esta especie de experimento, dibujar una puerta por la que escapar, fundir realidad y sueño. Terapia de grupo sin grupo, con esta guitarra sin alma, con la que escupo nota tras nota una canción amarga. Música sin pentagrama, que a ratos amansa a la bestia y otros enerva a las fieras, que enseñan los dientes con los que advierten. Corre cuanto puedas, corre cuanto puedas. Hace falta terapia de shock, terapia de rock, contra la apatía, contra la desesperación. Grita, grita, un, dos, tres, fuera, desfibrilador. Terapia de shock, terapia de rock, y que la sangre se te mueva por las venas y a ver si te recuerda que tienes corazón. Grita, grita, un, dos, tres, fuera, electroshock. Terapia de shock, terapia de rock. Terapia de shock, terapia de rock, en este manicomio donde el coño es objeto de adoración. Terapia de shock, terapia de rock, en mitad del fuego cruzado levita un ratito de meditación. Terapia de shock, terapia de rock, la guitarra como terapia de grupo en solitario. Terapia de shock, terapia de rock, maquetas que son cajas de pastillas contra el dolor. Terapia de shock, terapia de rock, no necesito que nadie me dore la píldora. Terapia de shock, terapia de rock, no necesito que nadie tiente mi naturaleza omnívora. Terapia de shock, terapia de rock, no necesito que nadie corrija esta estricta dieta opípara. Terapia de shock, terapia de rock, disculpa que citara al poeta dejando en casa la cítara. Guitarra como terapia de grupo en solitario, esa es la vaca que ordeño a diario. La guitarra como terapia de grupo en solitario, esa es la ubre de la que me amamanto. La guitarra como terapia de grupo en solitario, terapia de shock, terapia de rock. La guitarra como terapia de grupo en solitario, y podéis comerme todo lo que me va pasando. Terapia de shock, terapia de rock.